¿Qué está pasando? Que estamos muy complicados. ¿Otra vez? Sí, siempre estamos complicados porque el trigo no se resolvió el problema del trigo. Tenemos trigo sin vender del año pasado. Tenemos en algunos lugares, como el algodón, que Moreno, a través de la representación del gobierno nacional, metió la mano a los algodoneros, le bajó el precio de 3.700 pesos la tonelada a 1.200 pesos la tonelada. Con la citricultura está pasando exactamente lo mismo. No se puede exportar, se inundó el mercado interno, no se puede vender. Con el arroz, los costos son, no se pueden. Hoy, antes un arrocero con 2 kilos de arroz compraba un litro de gasolina, necesita 5 kilos de arroz. Así que el jueves 21 ya tenemos una asamblea donde sin duda de ahí va a salir alguna medida de fuerza. ¿Qué pasa con la oposición que se peleó tanto y fue tan dividida las elecciones? Bueno, yo la verdad que cuando no participo en los partidos políticos me da mucha pena. Así como nos critican los productores cuando se pelea la mesa de enlace, nosotros como ciudadanos también nos molesta que se pelee la oposición. Espero que tengan la altura y la humildad de los grandes y la grandeza de los humildes para que se puedan unir pensando en la Argentina, en un país grande y no en cuestiones personales. ¿Cuál es el partido que hoy más se acerca a la mesa de enlace, a lo que pertenece? No, hay varios. Quizá hablamos con ideologías como el socialismo, el radicalismo y el peronismo federal. ¿No es cierto? Son los que más o menos tienen la posibilidad y que donde tienen un proyecto donde van a incorporar al sector agropecuario en distintas funciones. ¿Le olvidó a Lita Carrió que está con Yamil? Ah, también. ¿Eh? Ahí está, pero hay otra más. La coalición cívica, Mario Yamil. Vía, Barchetta, el vicepresidente primero, va por el socialismo y algunos muchachos por el peronismo federal, así que yo creo que vamos a llegar en algún tiempo a tener muchos representantes en el Congreso de la Nación, y cuando volvamos a tener una república, que las cuestiones de Estado se debatan en el Congreso de la Nación, ahí va a tener representación el campo y los pueblos del interior. ¿Y tiene algún corazoncito para esto? Después del 14 de agosto, sí, antes no, porque soy de la Federación Agraria. Le quería preguntar algo referido a los porcinos. ¿Se trató algo con el tema de los porcinos? Sí, hay una movilización el 27 en el puente Rosario Victoria, donde hay mucha preocupación con la entrada de la inundación de carne brasilera. Hay muchos productores que se metieron con el tema cerdo, acorralado por el tema de la ganadería, y resulta que ahora nos encontramos con que el precio del cerdo es irrisorio y bancarrota. Bien. Por mi parte, gracias. Gracias a usted. De Angelis, hace 2 o 3 años usted cobró un protagonismo, fundamental en esta muestra. ¿Ha cambiado algo de aquel 2008 a esta parte? Mirá.